No está. Romario no está. No está. Romario no está. No está. Romario no está. No está. Romario no está. Romario hace mal.